yo nunca podré arrancarme este dolor, mi bien, porque yo sé que para siempre este amor se fue. Destino fatal que la vida me trazó al nacer, que mi alma no supo comprender, quimera fugaz. Bueno, pues hemos escuchado la participación de otro de los cantantes muy solicitados en el programa, Celio González, con la Sonora Matancera interpretando Destino Fatal. El jueves pasado, como todos los jueves, hemos tenido gusto de platicar algunos datos muy importantes con relación al mes del museo, que es el mes de mayo. Y naturalmente vamos a continuar con esto, ya que también finaliza el mes de mayo ya la próxima semana, porque ya dentro de 8 días estaremos 1 de junio. Todavía tenemos unos días para platicar y darnos cuenta de lo que es el mes de mayo para los museos que se fundaron precisamente y que un 18 de mayo fue dedicado al Día del Museo, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Y el MUSAC tiene mucho que ofrecer, 29 años de ser un estandarte de la cultura. Para el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues también recordemos que, aparte de haberse fundado en el mes de mayo, junio y julio son meses para celebrar el aniversario número 29 de haberse inaugurado el Museo, el MUSAC. Y de esto vamos a platicar a través de Inolvidable de Boleros. Pero tenemos ya el corte comercial. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Mar, la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te veré bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las aguas tranquilas los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha no sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las aguas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad. Germán Valdés Tintán nos ha interpretado En el mar. En el mar todo es felicidad. Bueno, pues estábamos por acá iniciando el programa platicando de el Musac, que tiene mucho que ofrecer. Son 29 años de ser un estandarte de la cultura en Guatemala. Este museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues aparte de que en mayo es el mes de los museos, junio y julio son meses para celebrar el aniversario de este museo. Ya este año son 29 años. Se ubica en el centro histórico de la capital de Guatemala, Novena Avenida 979, Zona 1. Este recinto de la cultura abrió sus puertas un 22 de junio de 1994. En aquel tiempo fue todo un reto reabrir este edificio. Nuestra inauguración, dice, fue emotiva porque fue una lucha que nos llevó a tener una institución fuerte y referente. Es así lo comentó en una ocasión Gladys Barrios, que era la coordinadora del MUSAC. Cuenta con 6 salas de exposiciones y pertenece a la unidad de servicios de la Dirección General de Extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, creado para contribuir a la difusión de la cultura y el saber científico de los guatemaltecos. Vamos a continuar con esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Oh.

Hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de la Sonora Matancera, Aunque me cueste la vida. Bueno, pues estamos por acá recordando al Musac, que tiene mucho, mucho, pero mucho que ver y aprender en este lugar. Recordemos que en julio de 1970, en el decreto 425 del Ministerio de Educación, el recinto era declarado Monumento Nacional. La Facultad de Derecho funcionó en este y se trasladó a la Ciudad Universitaria en 1979. El terremoto de 1976 dañó seriamente el edificio y quedó inhabilitado hasta 1980, cuando es otorgado para fundar el Museo de la USAC, según acuerdo del Consejo Superior Universitario. El edificio albergó en 1821 a la Sociedad Patriótica en la gesta de la independencia y posteriormente a la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica. Vamos a continuar con el programa. Saludos para Claudia Tuc, que nos sintoniza en el condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Le vamos a complacer con esto que dice así. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. En La Boa, en La Boa, en La Boa, en La Boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el nuevo ritmo de La Boa, pa'lante y pa'lante con La Boa. Suave, este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que suave, La Boa, La Boa, La Boa, La Boa. Lo saben, y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos los del poli lo saben, ya todos los pumas lo saben, todos los rebeldes lo saben, los que están oyendo lo saben, los que me faltaron lo saben, y la santanera. No sabe, no sabe. La Sonora Santanera nos ha interpretado La Boa. Bueno, pues en el interior del Musac se puede apreciar que Rina lanzó y donó a la Musac la obra llamada Tierra Fértil. Rina Lazo, una guatemalteca, pues el Salón Mayor funcionó como capilla universitaria en la época de la colonia.

Vicente Fernández nos ha interpretado A Mi Manera. La semana pasada dimos algunos datos muy importantes de lo que es el museo aquí en la ciudad de Quetzaltenango, pues el Museo de Historia Natural, que fue restaurado y clasificado por estudiantes de arqueología de la Universidad de San Carlos, como también el Museo Ixquic, que tiene trajes mayas en Xela. Se puede aprender en una forma especial la cultura antigua. Y otros de los datos también que tenemos en estos lugares, como la arqueología. Y también otro de los datos es el Café Museo La Luna en Quetzaltenango, que se fundó en 1996. Y así, y en Sololá, porque hay museos de Occidente en Guatemala, dentro de ellos está el de Sololá, la Torre Centroamericana, que celebró precisamente el centenario de fundación, sus primeros 100 años, en el año 2014, celebró su centenario esta Torre Centroamericana, que guarda la historia de Sololá. El edificio es una de las construcciones más antiguas de la cabecera departamental. En 1914 a 1916 recibió el nombre de Torre Centroamericana por iniciativa de Felipe de Jesús Quintana, y se acordó bautizarla así en conmemoración de la unión del Istmo. El museo, que se encuentra en el edificio, muestra fotografías de dos siglos precisamente, trajes de las 14 cofradías de Sololá y los pueblos que rodean el lago de Atitlán. Así se compone este museo, y aún hay otros datos más a través del programa, vamos a mencionarlos. Y mientras tanto, estamos saludando a don Daniel Ovalle allá en Salcajá. Felicidades, vamos a complacer despuesito del corte comercial que viene ahorita, y después continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueño, salerosa, besar tus labios quisiera y me besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera y ver. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Malagueña. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a Claudia Tuc en la zona 10, condominio La Roca en Pacajá. Pues en el departamento de Sololá también se puede apreciar las piezas que exhibe el Hotel Posada de Don Rodrigo en Panajachel. Este guarda objetos ancestrales que fueron encontrados bajo el lago, según la historia, hace unos 2000 años, al sur la mano de agua sobre una isla cercana. Sí, así es, al sur del manto del agua sobre una isla cercana al volcán Cerro de Oro, estuvo asentado el pueblo Semabaj. Un día el nivel del agua subió en forma repentina y la dejó, pues la dejó la localidad sumergida a unos 30 metros. Algunos restos fueron rescatados y son los que ahí se muestran. Estela, encargada de este museo, cuenta que las piezas son originales y que la mayoría son instrumentos domésticos. Destaca el yugo de piedra para matar a los animales, cofres sagrados para los mayas, cántaros, ollas, incensarios, vasijas, entre otros. Se sabe que existen otros tesoros arqueológicos en la profundidad del lago de Atitlán, pero tras el descubrimiento las autoridades prohibieron su extracción. Esto es en Sololá. Vamos a complacer ahora con todo gusto. Vamos a complacer a don... Vamos a ver... A los amigos que nos sintonizan allá en el Calvario, don Edwin Coyoy. Le complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mi corazón es para ti, morena linda. Que tú eres para mí una esperanza. Queriendo Dios, queriendo tú, no habrá reproche, porque mi vida solamente es para ti. Y tú vendrás siempre hacia mí como una reina, acariciar con tu calor mi corazón, y ya verás cómo el amor es tan divino. Queriendo Dios, queriendo tú, seré. Thank you. calor mi corazón. Y ya verás cómo el amor es tan divino. Queriendo Dios, queriendo tú, seré feliz. Hugo Leonel Vaccaro y el marco musical de la marimba Chapinlandia nos han interpretado Morena Linda, fue para don Edwin Coyoy. Bueno, pues en el departamento del Quiché tenemos el Museo Arqueológico Regional de Chichicastenango y el Museo Cumarcaj, capital del Reino Maya Quiché, en Santa Cruz del Quiché. Son dos destinos obligados para turistas nacionales y extranjeros que desean conocer más sobre la identidad e historia de la población que habitó esta región y antes y durante después de la conquista de los españoles en 1524. Diego Tomás, encargado del Museo Arqueológico Regional de Chichicastenango, cuenta que el sacerdote alemán Hugo Ildefonso Rosabach, quien llegó en 1926 a dirigir el templo católico de esta localidad, fundó el museo de haber acumulado obsequios de los feligreses y comprar también algunas piezas arqueológicas en la población de la época encontrada en sus terrenos. El Museo Cumarcaj, que fue fundado e inaugurado en el 23 de septiembre del año 2011, integró cuatro salas temáticas ordenadas, así también cronológicamente con aspectos históricos de los grupos que habitaron en Quiché en la época prehispánica. Como complemento del museo también fue construido un campo de juego de la pelota maya, considerado el más grande que hay en Guatemala. Esos son los museos del occidente de Guatemala. Y aún, como dijo alguien, aún hay más. Y vamos a seguir con ustedes y mientras tanto también complaciendo a nuestros amigos. Vamos a complacer con mucho gusto a don Everardo de León, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. Jamás te olvidaré. Ana Gabriel nos ha interpretado eternamente y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Everardo de León, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. Y también los estamos invitando cordialmente para que ustedes puedan participar en el tercer festival de tríos Juan José Gramajo en Salcajá. Pues una noche romántica con una deliciosa cena mañana 26 de mayo a partir de las 7 de la noche en adelante, 150 incluyendo una suculenta cena. Haga su reservación al teléfono 77-68-92-30-54-32-49-22-42-88-41-37. Bueno, pues son las 10 de la mañana con 35 minutos. Otro lugar de los que se exhiben, y hay lugares donde hay piezas de gran valor cultural en el sur de Guatemala, de todo para ver, los museos de Retaguleu y Escuintla. Regu y Escuintla son dos departamentos que ofrecen cultura, historia, tradición a través de sus museos. El Museo Cultural Cotzumalguapa de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, está situado en la finca Ilusiones, propiedad de la familia Muñoz Gálvez, donde se exhiben piezas arqueológicas que fueron encontradas en el área. De acuerdo con los propietarios, en el año de 1972, cuando se comenzó con la producción de café y banano, la crianza de ganado vacuno en la zona, fue necesario hacer grandes movimientos de tierra, lo que permitió descubrir piedras en forma de animales y de personas. Fue así como la familia contactó al arqueólogo estadounidense Lee Parsons para que llegara a estos lugares y también se diera cuenta de esto que estaba enterrado en Reu y Escuintla. De esto vamos a platicar a través del programa. Mientras tanto, vamos a complacer. Vamos a complacer a don Everardo de León, con todo cariño para su esposa. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Los poetas dicen cosas muy bonitas. Los artistas nos modelan una diosa, pero todos se olvidaron de que existe una mujer que el mundo llama esposa, esposa. Estando contigo, doy gracias al cielo por unirte a mí, esposa, tú a tú. Un hogar reformado y mi nombre te he dado. Eres parte de mí, esposa mía. Cambiaste mi destino, llegaste a mi camino para hacerme feliz. Mi anhelo es tenerte dichosa, conservar tu cariño y llamarte amada esposa. Esposa mía, de mi destino, llegaste a mi camino para hacerme feliz. Mi anhelo es tenerte dichosa, conservar tu cariño y llamarte amada esposa. Esposa, Los Tres Reyes, fue para don Everardo de León, allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Y allá en Totonicapán, saludos para doña Julia Tzok, sintonizando el programa de esta mañana jueves inolvidable de boleros. Con la siguiente canción, despuesito del corte comercial, vamos a complacer. Bienvenido Granda, la vía de Marte. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos están sintonizando en Salcajá, que mañana estarán en ese tercer festival de tríos, ahí precisamente en el Salón La Vía de Salcajá. Para complacer a don Daniel Ovalle, con mucho gusto, despuesito del corte comercial. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.